Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva semana del Noveno Podcast. Bueno, un nuevo programa. Nueva semana, no existe una semana del Noveno Podcast. Haremos un día una semana del Noveno Podcast, quién sabe. Bienvenidos al programa número 69 o volumen 4, número, no me acuerdo, el 15 creo. Es que no lo he apuntado, soy así de... ¡Wow! Loco por la vida, sin apuntar las cosas. Aquí bienvenidos a este programa en el que hablamos de cómic y esas cosas. Yo soy Albertini y al otro lado de Skype tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, pues esperando la semana del noveno podcast en la que habrá 7 programas seguidos, uno cada día. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Ya nos cuesta grabar uno cada 2 semanas? Yo lo sé. Pero seguramente que si nos lo proponemos, lo hacemos. Nunca se sabe. Cosas más raras se han visto. No sé, de repente. Por cierto, me han mandado un... hemos tenido comentarios diciendo que nos sigamos metiendo con los portugueses. Hay gente para todo. Hay gente para todo. Era argentino el tío. Uy. Madre mía. Estos transatlánticos. En fin. Bueno. Pues bueno, pues si te parece, Dani... Bueno, tenemos una semana un poco... no sé... sencillita, no hemos tenido muchas noticias, pero algo tenemos. Así que si te parece, Dani, vamos a empezar con las noticias. Venga, vamos a las noticias a ver qué hay. Bueno, pues tenemos... Bueno, ha habido el fin de semana pasado el C2E2, la convención de cómics de Chicago, que aquí lo conocemos como el Sí, tú y tú. Y, bueno, y tú pues, también. Y tú también, chavalote. Claro que sí. En el cual tenemos varias noticias, incluyendo, pues, lo típico, ¿no? Ya sabes que Marvel siempre aprovecha para anunciar un par de cosas, DC hace algo tampoco parecido, pero bueno, dice, bueno, pues no sé qué, no sé cuántos, tampoco ha comentado mucho, lo típico suyo, y alguna que otra, editorial también ha aprovechado para aprovechar, eso no es aprovechar nada. También he aprovechado para hablar de lo suyo. Y vamos a comenzar con Marvel, la cual ha anunciado, bueno, pues, lo que todos esperamos en el fondo, que nos encanta, que es... ¡Crossover Mutante! ¡Vamos! Por supuesto que sí. Nos encontramos con X-Men Battle of the Atom, la batalla del átomo, que estará orquestado por nuestro amigo Bendis. ¡Oh, Dios! Y que servirá también para celebrar... Cerebro no creo que tenga mucho esto. Hombre, saldrá cerebro la maquinita y tal, ¿no? Algo así. ¡Rápido, amigos! ¡Vamos a celebrar nuevos mutantes! ¡Oh, Dios! ¿Y los portugueses qué? Entonces, venga. ¡Ay! Y bueno, con crossover entre los 3 títulos principales, ¿no? Es decir, All New X-Men, Uncanny X-Men y Lobezno y la Patrulla X, Wolverine and the X-Men. Que por cierto, he leído un rumor, atención, de que se estaría preparando un arco argumental sobre la muerte de Lobezno. Sí, señor. Ahí estamos, señores y señores. Consecuencia de la era de Ultron. Ah, muy bien, sí. Oye, pues todos sabemos que eso no puede ocurrir porque entonces en Marvel tendrían demasiados huecos en las colecciones. Efectivamente. Es que de verdad, matan a Lobezno y se cargan media línea. Eso es. Imposible. Ay, madre mía. Bueno, el caso estará escrita por Bendis, por Jason Aaron y Brian Booth. Fíjate, lo usan para algo, al Booth y todo, ¿eh? Sí, señor. Y saldrá... A partir de agosto, es que no sé, he visto el dato, pero no me acuerdo dónde lo he visto. En los números, pues eso, este otoño, en septiembre, es con el número 1 de X-Men Battle of the Atom, dibujado por Frank Cho, que eso siempre mola. Luego seguirá en los títulos de Uncanny X-Men, All New X-Men y Wolverine and the X-Men. Ah, y X-Men de Booth, por de ahí la participación de Booth. Y concluirá en octubre, o sea que va a ser cortito. Va a ser cortito, así, bien, contenido. Sí, mejor. Así que bueno, dicen, este es un crossover clásico de los X-Men, tal, bueno, bien. ¿A ti qué te parece? Porque más o menos yo creo que no voy a decir que tenga buena o mala pinta, ¿sabes? Porque estando Bendis detrás uno se espera cualquier cosa. Pero no sé, el hecho de que esté así contenido y que más o menos la trama que está construyendo Bendis con Nueva Patrulla X está siendo bastante interesante. Bueno, interesante entre comillas, porque ya está volviendo a dar vueltas sobre sí mismo. Puede estar bien. Sí, ¿por qué no? Estas cosas que hacen a veces con los mutantes, por lo menos en los últimos años, que son crossovers que no se alargan eternamente, pues no están mal tampoco. Entonces, bueno, oye, si saca su mejor cara Bendis y aparte consiguen meterle un poco en el redil y que las cosas tengan un poco de sentido, no, puede que no esté mal. Nunca se sabe. Sí, como decimos aquí, a veces estaremos vigilantes. Habrá que ver. Y también estaremos vigilantes con más cosas de las que dijeron en el Si tú. Y fue que se anunció que iba a volver el Spider-Man del 2099. Oh, yeah. Sí, al parecer a Dan Slott, el guionista de Spider-Man, pues le gusta bastante el personaje. Bueno, él dice que, como todo el mundo en los 90, estaba leyendo las cosas de 2099, todo molaba, era la leche. Es que era, yo no recuerdo un solo cómic malo de los 90. Es que no había un cómic malo, eso es así. Y la línea, bueno, la línea 2099 probablemente ni siquiera era lo peor de los 90, ni de lejos. Y bueno, incluso Spider-Man 2099, que escribía Peter David, si no recuerdo mal, pues estaba bastante bien. Y bueno, pues nada, parece que va a traer al personaje de Miguel O'Hara a la colección de Superior Spider-Man. Y bueno, pues va a ser un arco que va a traer no solamente a este personaje, sino una amenaza nueva, que aparte no solamente va a ser una amenaza para el personaje de la colección, para Spider-Man, sino también para todo el universo Marvel. Todo el mundo sentirá el impacto. ¿Cómo hacen los trailers? Al principio de los trailers dramáticos hacen así siempre. De los creadores de... Llega una nueva amenaza. En fin, pues eso, que a saber qué van a hacer exactamente con ello, pero esto en principio no tiene por qué estar mal, desde luego. La amenaza parece ser que en el número 17 de la colección, y bueno, pues, oye, no voy a repetir que estaremos vigilantes, así que diré lo anterior, habrá que ver. Pero desde luego, hombre, en Spider-Man por lo menos últimamente no tenemos muchos problemas con ese tipo de cosas, de acontecimientos, y suele estar todo bastante bien pensado. Y aparte, bueno, sigue siendo una colección solamente, aunque todo eso de afectará también al universo Marvel siempre me da miedo, porque vete a saber qué cosas se les ocurren. A mí me encanta lo que en la noticia, en la nota de Marvel, pone, ya que estamos... Dice algo así, Slott, como ya que estamos fastidiando la corriente temporal con la era de Ultron, los jóvenes X-Men originales, ahora en el... Pues ya, traerme al 2099, pues otra cosa más, ¿no? Claro, si es que ya que estás con tocar los cojones con las líneas temporales, pues deja, tira para adelante, hombre. Tira para adelante. Sí, señor. Ay, bueno. Y también, bueno, tenemos otra noticia también de Marvel, que es lo que ya se venía también comentando desde hace un tiempo, y es que Peter David ya cerrará por fin su etapa en X-Factor en el número 262 de la colección. Ha estado poco tiempo. Nada, ha estado nada. Bueno, concretamente todos esos números. No, todos esos no. Alguno menos. Bueno. O alguno más si cuentas la colección anterior. También. No, porque esa fue renumeración desde del anterior ya. Ah, es cierto, es verdad. Entonces, ha estado en esta etapa 120 números, una cosa así. Bueno, porque el número 50 y pico cambiaron. Bueno, da igual. El caso que ya en los solicits para junio ya anunciará un arco llamado el fin de X Factor. Y cada gente, el fin de X Factor. ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? ¿Qué será? Pues nada, que efectivamente, tras este arco, pues ya Peter David da por concluida su etapa y se cierra la colección hasta que algún lumbrera se le ocurra continuar. Sí, básicamente. Que bueno, conociendo a David, dejará una escabechina. Porque este último año de X-Factor, yo ya ni sé quién está en X-Factor ni quién no. Pero no me extraña, porque la verdad es que la plantilla de X-Factor es bastante grande y acepta un poco a todo lo que va cayendo por ahí. Sí, es, no sé, un poco de esta manera. Bueno. Eso sí, dicen que está en un proyecto secreto. ¡Guau! Para Marvel. ¡Guau! ¿Qué será? Ojo, secreto. A lo mejor nunca se sabe. Hulk de Peter David. Sería una novedad. Bueno, sea una cosa o sea otra, yo espero que dentro de poco le toque otra serie para estar durante muchos años, porque se le suele dar bien en general las colecciones en etapas largas. Y bueno, siempre además querrá decir que sigue estando bien de salud y el hombre pues últimamente está un poco fastidiado, o sea que mejor. Pues sí, pues sí. Y sí. Sigue, sigue. Bueno, otra noticia que tenemos es que el señor es Baltazar y Franco, que son este dúo que estuvo trabajando últimamente pues en DC con su colección de los Tiny Titans y siempre desde un punto de vista humorístico, un poco orientado a los más jóvenes, pero al mismo tiempo pues con muchas referencias y al final bastante calidad. Pero cosa que en DC no le suele gustar, entonces dijeron, vas a tomar por saco, hombre. Así que, ¿qué les toca ahora? Pues pasarse a algo de la competencia, y esta vez ha sido Hellboy, en el que, bueno, pues se están basando para su nueva colección que se llama Hellboy in Hell, coma, Boy. Así que bueno, a saber qué es lo que hacen, pero desde luego Hellboy ya tiene unos años y una cantidad de historias como para que puedan darle vueltas a las cosas que se han ido haciendo durante este pasado del tiempo y bueno, seguro que está bien. Sí, que sí, porque bueno, es un dúo que me parece que trabaja muy bien y que yo me divierto mucho cuando he leído algún cómic suyo, tanto con los Pequeños Titanes como con Superman Family. Sí, Familia Superman, sí. Y tiene cosas muy muy divertidas y bueno, con Hellboy pues igual, me imagino. Sí, la colección saldrá el 28 de agosto y se llamará Itty Witty Hellboy. ¡Itty Witty! Así que, ¡qué cosica! Con su mano grande. ¡Qué majo! Y nada, oye, pues esperamos a leerla, a ver qué tal está. Pues vamos a pasar ya a cine y televisión. Y nos encontramos con una noticia bastante interesante, y es que Guillermo del Toro, que será por proyectos que tenga abiertos, es que, no sé, o sea, cada año saca cierto 20 y no sé cómo lo hace. Siempre está metido en algo. Sí, no sé. A lo mejor es, no sé. A lo mejor son varias personas. Están Guillermo y del Toro. Es posible. Por separado. Es posible. Se tomará mucho Red Bull. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué malo! Bueno, el caso. Que tenemos que estar preparando junto a HBO, esa cadena que, bueno, un poco desconocida, no ha hecho nada importante. ¿De qué país es esa cadena? Creo que de Estados Unidos o algo así. De esas cosas raras que tienen por allí que no. Me suena que tienen una serie sobre dragones y otra sobre vampiros. ¡Bah! Ya han hecho una... A la moda. Una serie sobre una ciudad con que hay policías, que hay reporteros, hay poli... ¿Qué es esto? Bueno. Yo qué sé. Y otra sobre mafioso, pero que hablan de familia y cosas de esas. Ay, sí, yo vi una vez eso, que salía como en un psiquiatra. Buah, es que... En fin. Gente, o sea... qué cadena, en serio. No me tires de la lengua. Y luego yo creía que iban a poner My Little Pony, pero sacaron Lack. Bueno, el caso. Que HBO van a preparar Monster, una adaptación del manga y posteriormente anime de Naoki Urasawa. Bastante interesante, tiene una premisa bastante interesante. El manga no lo he terminado de leer, ahora que lo pienso. Va básicamente desde de un joven doctor que de repente salva a un crío y tal, y pocos años después descubre que ese crío al que salvó la vida se ha convertido en un sociópata. Uh-huh. Y empieza a matar gente y cosas de esas. Y bueno, tiene así Naoki Urasawa, que tiene suele tener planteamientos muy muy majos en sus cómics y desarrolla muy bien las historias, y yo creo que si se pliega bastante bien al cómic, al manga, creo que puede salir un producto bastante majo para la cadena. Sí, sin duda. Y bueno, pues de momento están eso en un estado muy muy pronto, iba a decir, de desarrollo. Todavía está, pues eso, es un proyecto, y bueno, ya os diremos si sigue avanzando, porque con estas adaptaciones nunca se saben. Es como la de Powers. ¿Saldrá algún día? Sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Como lo de Predicador. Hombre, Predicador, creo que ya dijeron en su tiempo, hace unos cuantos años, que no le van a sacar ni de... Pero estuvieron pensando durante mucho. Estuvieron pensando, sí, durante varios años, sí. A veces, oye, se ponen y bueno, al final no sale nada, pero no sé, como últimamente las adaptaciones de este tipo yo creo que sí que tienen bastante atractivo comercial, es posible que salga adelante, y además que eso, que está Guillermo del Toro un poco de por medio, que también tiene nombre, y no sé, a ver. Pues sí. Hombre, si lo sacan, puede ser una serie muy interesante, muy interesante. Sí. Luego ya, claro, depende de cómo lo desarrollen, pero no sé, yo estoy tranquilo en ese aspecto. Sí, no sé, el otro co-guionista que va a estar es Steven Thompson, que ha hecho así guiones para Doctor Who y en Sherlock, es amiguete de Moffat, y no sé, también es un poco garantía británica. Que esas cosas, aunque luego no siempre todo salga bien, es como que le da una pátina de calidad, sí, sin quererlo. Extraña y sin sentido, pero es así. Bretaña calidad. Exactamente. El sello de calidad. En fin. Luego también hemos tenido un nuevo tráiler. Oh, sí. Ojo. Tráiler de Thor. El mundo oscuro. Cachis, yo que creía que lo iban a renombrar por Thor, el regreso del Ricitos de Oro que salvó una vez la Tierra, que es extraterrestre o dios o semidios, pero nunca se sabe. ¿Sabes este que en los cómics lleva casco, por aquí no se le pone mucho? Efectivamente, para... ¿Sabes quién te digo? El del martillo. Y bueno, ¿qué te ha parecido? Pues no sé, es de estos trailers que no es un teaser, pero la sensación que te deja al final es casi. Es que, porque claro, es ayer lo anunciaron como teaser, pero a mí me pareció más trailer que teaser. Es, o sea, un híbrido raro, ¿no? De me estás contando, sí, porque... más de lo que me deberías, porque además dura minuto y medio. Sí. Me estás contando más de lo que deberías para estar ahora mismo en el estado que estamos, entre comillas, ¿no? Sí, es como que tiene la longitud y la apariencia de ser un tráiler, pero que la información que aporta y la sensación que te deja es casi de teaser. De... Bueno, es que últimamente, claro, lo de teaser es porque se supone que te tiene que picar la curiosidad y cosas así. Pero últimamente los teasers son una pantalla en negro con un símbolo o 3 segundos de imágenes y cosas así, que al final es como, para esto no lo veo, si es que da igual. Y no sé, en este caso no es tanto eso, pero te deja un poco frío, aunque bueno... Ahí está, y sí que salen bastantes cosas, vemos a personajes que dónde van a estar, si se van a usar o no, y ya sabemos algunas cosas, y no sé, yo no sé qué decirte, porque la primera película ni me pareció mala ni buena, está un poco ahí en medio. A mí me gustó, o sea, me pareció un poco larga. Me pareció un poco correcta. Sí, también. Y lo de larga, pues a lo mejor sí. No sé, era un poco... Sufría demasiado el síndrome de primera película en algunas cosas, pero no sé, no me mató el asunto. Y algunos cambios que hicieron. A mí es que todo el tema de que de Loki no me termina de convencer nada, pero bueno, luego en Los Vengadores ha dado un poco igual todo lo que dijeron en Thor, porque básicamente ha actuado como si estuvieran contando Yo, cualquier de otra hecho, cosa, ¿no? de la primera de Thor, tengo, o sea, creo que han sido solo tres escenas. Tengo la cabeza en plan, Asgard, desierto de día, desierto de noche. No ha habido, no ha pasado nada más. Yo creo que también se me quedó que sale el Destructor, pero Sí. ya. O sea, no es una película que dejara mucho pozo. Pero bueno, no sé, oye, que a ver, es que no sé qué Y decirte de luego esta película los todavía. Vengadores se dedicaron a deshacer los 5 primeros minutos, el final de Thor. Sí, es que no sé, es un poco raro porque al mismo tiempo que la peli de los Vengadores sí que estaba muy relacionada con las otras películas, casi a veces estaba más relacionada con los finales después de los créditos que con las películas en sí, porque la película de Thor, pues, se la pasan un poco por el forro. Y eso que es la que más tiene que ver. Sí, cierto, sí. Es un poco raro. No Pero sé. no. En fin. Pues ahí está, oye. A mí todavía no me aporta demasiada información, pero bueno, vemos que saldrá Loki, vemos alguna cosita más y oye, por lo menos algo es Luego, por algo. lo general, que estuvimos preguntando en Twitter y Facebook qué les había parecido. Parece ser que ha gustado por lo general. Que Sí, dice, es que tampoco. en Facebook dice David Donaire, tiene buena pinta, pero lo que no sabe es qué pinta Natalie Portman en Asgard. Sí, que es muy aparición random. Estoy en Asgard por algo. Sí, no sé. Yo es que tampoco creo que deje mucha oportunidad a que no te guste muchas cosas, lo cual supongo que es parte de lo que hacen los trailers y los teasers, ¿no? Que, Ya. oye, Luego también que tengas dice, ganas de verlo. arroba Cuonso, dice, mejor pinta y ambientación que en la primera, que era todo Asgard y desierto, lo que he dicho yo. Doblaje muy chungo. Thor con voz de pito. Lady Sif. Ah, por cierto, que yo sin querer vi el tráiler doblado y le han cambiado la voz con respecto a los Vengadores, porque vi un trozo para ver cómo lo habían doblado. Pues la verdad es que no me he fijado, pero sí que parece un poco rara, ¿no? No lo sé. Es que vi un trozo de los Vengadores a ver cómo lo habían doblado y lo de la parte de Thor es realmente de descojonarse, porque no tiene nada que ver el tipo de voz, ni siquiera, no sé. Ya. En fin, bueno, oye. Ahí está. Y bueno, también tenemos a Emmanuel Sandoval que me dice, me parece que va a ser una peli más del montón, que todos la van a ver para ver si sale algo de Thanos después de los títulos. Qué cruel. Pues seguramente, seguramente, porque aquí esta gente... Pero estos son más los friki que no nos importa todo. Vamos a pagar 9 € o lo que sea Voy a ver si sale algo al final. para ver la escena post créditos. Eso sale en YouTube, no vais a ver la peli si no queréis. Efectivamente. Bueno, pues ya después de esto vamos a nuestras secciones. Y tenemos una sección de no puedo creer que se lo estén pensando. Exactamente. Y es que Héroes, esa gran serie que a la cual dimos por finiquitada hace un par de años, amenaza con volver. ¿Cómo? Sí. ¿Un Kickstarter? No, Kickstarter no. Microsoft. ¡Oh! ¿Por qué? Pues nada, que parece que es que es buenísimo, porque están viendo, oye, pues parece que están rescatando series y están otras plataformas de vídeo bajo demanda como Netflix, como Amazon y tal, que están haciendo series y tal. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo con Xbox? Y dicen, pues mira, así que nada. Dicen, si hacemos una nueva temporada de esa serie que le gustaba mucho a los frikis, como es Heroes. Oh my God. Es que también vaya elecciones. Madre de Dios. Así que bueno, pues nada. De momento es eso, es muy, muy en plan. Se dice, se cuenta, se rumorea, parece que hay negociaciones y tal, pero ¿es necesaria? O sea, yo no terminé de ver Héroes. Me quedé, creo que al principio de la cuarta temporada, creo que es lo último que vi. Pero la cuarta temporada que fue la última, pero ¿es necesaria seguir con Héroes? No. No. Sobre todo 3 años después. Es que estas cosas siempre, cuando es una serie de esta clase, o lo haces así al año siguiente, cuando todavía tienes a alguien que le interesa, pero en el fondo la gente se ha olvidado de Héroes, y la gente que se acuerda de Héroes no se acuerda de las partes buenas, si es que las tenía llegado a cierto punto. Yo la dejé, pues, a mitad de la tercera, a principio de la tercera. Es que la segunda temporada fue tan mala que no sabía qué hacer. Digo, a ver, la tercera, ¿qué tal? Y dije, nada, esto ya. Hombre, la tercera tenía, pues, esas dos cosas. A mí la tercera me medio gustó. Más que nada porque empezaron a introducir personajes nuevos y una nueva trama que no fuera tan lo mismo. Pero vamos, sí. Por lo general, luego ya en la cuarta dije, bueno, ya, hasta luego. Al final, no sé, es una de esas series que tuvo sus temporadas y... Bueno, estuviera bien o estuviera mal, al final lo que te queda es que se pasó un poco sin pena ni gloria, porque no queda en el recuerdo de la gente, no tiene un supergrupo de fans, no es una serie de culto. Ya. No sé, es un poco, pues, ve, vais a hacer una serie de héroes, pues la gente dirá, me, hacedla, no sé, a nadie se va a ofender demasiado, pero no creo que a nadie le interese lo suficiente como para empezar con eso, no sé. Sí, básicamente. No, sí, porque, en fin, no sé, es como... No es como Netflix recuperando Arrested Development, que es una cosa que aunque ha pasado más tiempo, yo qué sé, la gente tenía más sensación de que fue cancelada injustamente, o tiene más... Es una serie más de culto, es que Héroes, no sé. En fin, bueno, ahí está. Pues nada, si te parece, Dani, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de las novedades destacadas que tenemos para este mes de mayo, que ahora estamos comenzando. Pues sí, vamos a ver qué novedades hay. Este es el mes después del Salón del Cómic, lo que quiere decir que, bueno, hay algunas editoriales que dicen, más tranquilos. Pero bueno, por ejemplo, Panini, que ya sabemos que se la sudan los salones, más o menos hace lo mismo de siempre. Y ahora mismo está en pleno acabar la etapa pre-Marvel Now y empezar Marvel Now. Así que termina, por ejemplo, Imposible Patrulla X, que los dos últimos números está teniendo la miniserie de consecuencias, y que ya comentamos el mes pasado un poco cuando empezaba, y este es el último número. Luego también Thor, X-Men, Cuatro Fantásticos, Los Vengadores y Nuevos Vengadores de Bendis, aunque nos quede su super etapa de la era de Ultron. El final de Imposibles X-Force de Remender con, como esperábamos, tomazo, ¿sí?, en vez de en 2 tomos. 11 números, o sea, tela. Bien, sí, o sea, 264 páginas, 22.95 y bueno, o sea, el final de la etapa y que al final quien se la ha estado leyendo pues lo acabará comprando porque el material es bueno, o sea que... Uh-huh. ¿Y qué más cosas tenemos? Pues tenemos... Por ejemplo, el tomo de Spider-Man este mes, que es el especial del 50 aniversario y que no tiene mucho interés. O sea, es especiales y cosas así escritas por gente viejuna. Uh-huh. Y que es un poco paréntesis antes de que empiece ya todo el ruido nuevo de la nueva colección de Spider-Man. Sí, porque y demás. En el número de junio creo que ya sale, o sea, ya es el final de Spider-Man, o sea, el comienzo de las últimas sagas de Amazing Spider-Man. No me acuerdo cómo lo han titulado aquí. En inglés es Dying Wish. No lo sé. Lo debo tener por ahí. Bueno, el caso. Y bueno, pues aquí han hecho un arrejunte de cosas y no sé yo cómo saldrá. No lo sé. Y hablando de cosas un poco ahí y tal, tenemos el Vengadores Secretos número 28, que no es de Vengadores Secretos, porque Vengadores Secretos terminó el mes pasado, con la etapa de Remender también, y la colección en general. Así que este mes, este número es en plan, bueno, pues todos los... Es un especial punto de arranque que tiene un poco esas paginitas explicando el status quo de todas las colecciones y demás. Que sí, es el personalmente, Marvel Now este, que bueno, el Marvel Now Point One, que es un poco me por lo general, y que ya sabíamos que iba a estar en la etapa de, bueno, iba a publicarse en Vengadores Secretos. Lo que pasa es que no me daba cuenta de que decir, o sea, Marvel Now ha empezado en marzo. Quiero decir, no lo podíais haber publicado en marzo. No podíais haber adelantado la publicación de Vengadores Secretos, si lo querías meter en un número de Vengadores Secretos, para que en el número correspondiente saliera. A mí es que lo de meterlo en Vengadores Secretos me parece raro. No. Pero que no lo publiquen antes de que empiecen las series de Marvel Now es un poco peculiar. Y yo creo que habrían vendido más si hubiera sido... ¿conoce Marvel Now? ¿Empieza aquí Marvel Now? Si no lees esto no sabrás nada. Marvel Now, Now. No sé, es como que llama más la atención que Vengadores Secretos número 28. Habrá gente que dirá, pues yo esta colección no la sigo, ¿para qué me voy a comprar esta mierda? No sé, en fin. Hablando de Marvel Now, ahora... pues tenemos comienzo de más colecciones. Esta vez es la nueva Patrulla X, All New X-Men, de nuestro amigo el Calvo Rotabendis. Y este primer número tiene los tres primeros de la colección original. Salvaje Lobezno, con su saga primera, con Frank Cho y Tetas y la Tierra Salvaje. Oh, yeah. Eso sí, y el primer número de jóvenes Vengadores, de Kieron Gillen. Qué bueno, que es una colección interesante. A mí me va gustando mucho y tiene... Y luego también... El dibujo es... Me encanta. O sea, tiene... Es... Bueno, tanto en esos números, pero luego un poco más avanzado, el número 4, 5, 6, tiene auténticas joyitas narrativas con el dibujo. Muy interesante. Bueno, pues si encima va creciendo la colección, mejor aún. Y aparte también tenemos un tomo de 100% Marvel, que es el de Capitana Marvel. Esta nueva encarnación de el héroe universal. ¿Sí? Y bueno, Kelly Sue DeConnick y demás, que no, que ha pasado un poco sin pena ni gloria, sinceramente, pero no porque el material sea malo ni dado, o sea está no. Bien, quiero decir, no es una joyita ni nada, pero a mí me parece una colección interesante. No sé. Sí, pero que sin pena ni gloria me refiero a nivel de ventas y de atención, pues no sé. Pero vamos, que oye. Si queréis y os interesa el personaje de Carol Danvers, creo que es una buena colección. Uh-huh. Sí, además va a salir también pues en Vengadores y así, o sea que siempre está bien. Luego, por ejemplo, Dusty Berry, entre las cosas que publica este mes, tiene una nueva obra de Brian Talbot, que es Granville, que saldrá, por cierto, a finales de este mes, que es que... No os penséis que estas son de la primera semana. Este sale el 24 de mayo, que son 104 páginas a 16 euros y seguramente os sonarán este tipo de historias que está haciendo el autor inglés los últimos años con personajes que son animales antropomórficos y así. Un poco de género negro y acción y cosas como retro, extraño, pero que no suelen estar mal. Planeta de Agostini dice, oye, que el salón se ha acabado, pues vamos a sacar lo de siempre, o sea, Conan, Star Wars, o como he puesto en el guión, Rush, y algo de manga, y se acabó. No hay nada que sea sí, muy... De hecho, estuve mirando y no había nada que me llame mucho la atención. Tengo que volver a repasar, pero no sé. Bueno, el Conan es la etapa ahora que está Bud y el dibujo es de Becky Cloonan, que pues, está bien. Pero bueno, que es Conan. Es que no sé qué decirte. Si no te gusta Conan o Star Wars, son esas cosas que no te vas a comprar un cómic en general. Porque claro. Sí, es sobre todo Conan es como es Conan. Si te gusta Conan te lo compras y si no, pues adiós. Pero bueno, sigue funcionando para la suficiente gente, que es una cosa que siempre me fascina. Yo pensaba que... Este tema de Conan se había pasado hace 15 años, pero es que el tío ahí sigue. Es increíble. Es impresionante. Luego tenemos a ECC, sigue con antes de Watchmen, que yo digo, joder, ¿cuántos meses va a tener esto? Pero no, es que se acaba este mes. con las miniseries. Y yo digo, joder, ¿cuánto dura esta mierda? Y bueno, eso, que se acaba ya, ya podemos dejar de verlo un rato. O no, porque en junio... Veo un logo de Watchmen. ¿Qué es eso? ¿Es que les ha quedado algo de publicar de antes de Watchmen? No, les queda después de... O sea, el Watchmen. Ah, o sea, después de antes de Watchmen. Anteriormente conocido como Watchmen. Sí, amigos. Bueno. Hombre, yo me imagino que en junio, pues eso, será ya la publicación de Watchmen como es de... Bueno, como es de vida, entre comillas. La teoría que teníamos nosotros... de que diría, bueno... Ahora que ya sabes de que hay que leer primero antes de Watchmen y después Watchmen. Ahora tenemos que viajar al pasado y dárselo a la gente. Lo peor es que me imagino a la gente que no ha leído Watchmen y se ha tragado todo a Before Watchmen que diga, esta mierda ya la he leído. Oye, pero esto no... ¿Para qué me venden este tomo de lo que pasa después de estas colecciones? Si esto ya me lo han contado. La mitad de esto ya está contado aquí. Y mucho más largo. Y mejor. Bueno, en fin. Ay. Esto que es un flash forward. Oh, Dios. Bueno, que cosas mejores. Sale el tercer tomo del Batman y Robin de Morrison, que está muy bien. Si habéis comprado los otros tomos, pues igualmente. Es el último de los tomos, son tres tomitos y la verdad es que están muy bien. O sea que ya lo hemos dicho. Uh-huh. Luego sale el anuncio de Superman Tierra 1, 2, 3, 4, 5, que es que en este catálogo, repasando las novedades y tal, yo ha habido un par de cosas que digo, pero esto no lo hemos anunciado ya. Es que hemos hablado suficiente de esto. Ha salido la edición del número 1 y ahora sale el número 2, una cosa así. Vale, y luego está el día que lo comentaste tú. Sí. Es que yo digo, esto estamos hablando demasiado de la obra magna de Straczynski. Hemos hablado más de esto que de All-Star Superman. Sí. Así de triste es la vida. Luego, pues nada, continúa con la publicación de sus colecciones. Tienes tomo de Flash, tienes tomo de Supergirl. Sigue Green Lantern después de los números 0 y 2 anuales. Que, bueno, los números 0 ya lo dijimos. Que vaya desastre y cacofonía que hicieron ahí. Y bueno, en la portada tenéis a vuestro nuevo y cool Green Lantern, que se presentó con su pistola. Y nada, comienza esta saga que es el alzamiento del nuevo, del tercer ejército. Yes. Que bueno, más zombies y cosas muertas y cosas así. Bueno, hay un tomo de la Liga de Justicia Internacional, pero que yo digo, esto está cancelado ya. Sí, sí, de hecho lo cancelaron en el número 12. Y digo, ok, pues vale. O sea que son los tres tomos de cuatro números. Básicamente. En fin. Como ya veíamos el mes pasado, pues van a publicar un tomo de Frankenstein a Gente de Sey, la Guerra de los Monstruos, que va a tener 232 páginas, $19.95, y tiene los ocho primeros números de la colección, más el número 5 de OMAC y el número 8 de Men of War. Completito. Que tendrán que ver, pero yo casi preferiría que no los hubieran metido y que te cobren un poco menos. Pero bueno, oye. Una cosa escrita por Didio tampoco. En fin. Termina la publicación de los tomos que están recopilando 52. Esta, iba a decir miniserie, pero me estaba descojonando al mismo tiempo. De 52 números, semanal, que hubo cuando DC todavía hacía cosas buenas. Y bueno, que si no la habéis leído, pues está muy chula. Y bueno, luego tenemos Norma, que sigue con sus cosas de, mira, tengo Moebius. Oh, mira, tengo un autor nuevo. Tengo un autor nuevo, o se ha muerto el pobre hombre, porque están sacando muchas cosas suyas. Ah, no, sí, pobre. En fin, eso, sus cosas, un manga, y aparte, pues, los que estén leyendo algunas de sus colecciones de superhéroes, pues tienen el tomo 11 de The Boys, que ya es el penúltimo, si no recuerdo mal, uh-huh. Y el tomo 3 de Incorruptible, que es la otra colección de Mark White, que era compañera de Irredeemable. Sí. Y esta era un poco al revés, que en vez de un superhéroe que es el malo, esto es de un villano que se vuelve héroe, uh-huh, ante lo que pasa en la otra colección. Y igualmente que estaba diciendo antes que si tenía déjà vu o algo, en EDT anunciaban este tomo de varias historias de Alan Moore, algunas nuevas, algunas viejas, de los hongos y no sé qué. Y digo, esto no lo hemos anunciado ya. Sí, amigo. Esto lo hemos anunciado ya. Sí. Entonces, ¿qué demonios es esto? El caso es que, como EDT ha estado tan jodidérrima de pasta, no ha podido sacar novedades desde, no sé, llevan desde febrero anunciando esto, creo. Igual que el Fraction de Shintaro Kago, que al final lo han sacado ahora por el día del libro. Uh-huh. Y han estado, pues claro, en vez de tal, pues una novedad, en vez de 5 o 6, pues siempre han tenido un par de novedades que se han retrasado indefinidamente. Bueno, andan un poco fastidiados. Mm. Así que... Y bueno, que no es un mes especialmente llamativo. Es un poco de transición, la verdad. Sí, es un poco todavía post-salón, ¿no? Sí, es, no tiene nada que llame mucha atención, y ya digo que en Panini, aunque pasan de los salones y eso, pues coincide que también andan un poco en la transición de a Marvel Now, y este mes tampoco hay un montón de novedades de Marvel Now que son súper llamativas, aunque bueno, tienes alguna colección que es buena, o sea que si queréis echarle un ojo, que está bien. Y bueno, pues ya con este repaso de novedades, vamos a comenzar con nuestro repaso de la Comicteca. La Comicteca, el lugar donde Albertine os cuenta qué es lo que se ha leído últimamente. Qué es lo que me he leído en los últimos años, porque últimamente... Bueno, sí, en los últimos años. En fin. Sí que teníamos que hacer una sección, ya no sé si nos lo sugirió alguien, que hiciéramos una sección de reseñas de cosas, pero que no fueran nuevas. Sí, nos lo han comentado por Twitter de... Sí, creo que por Twitter de hacer una Comicteca de TVOs antiguos. Pues mira, pues como sigamos así, lo haremos en breve. Sí, porque... Dejo encargado a Dani, que es el que peor va del ritmo de lectura. Un poco fastidiado, bueno, así que cuando se me ocurra alguna cosa que podamos releer, ya se lo digo a Albertín y le echamos un ojo. Pues sí, pues sí. Así que bueno, vamos a comenzar. Pues hoy me temo que va a tocar un tema de mini reseñas de las mías, porque además no hemos visto ni Iron Man 3 ni Superman Unbound, que ya intentaremos ver durante este mes, espero. ¿Quién Yo sabe? Yo también. Y vamos a comenzar a comentar algunos de los cómics que he leído en las últimas semanas, y que por alguna razón todavía no había reseñado, no se había comentado. Voy a comenzar con Gone to America, escrito por Derek McCulloch y dibujado por Colin Doran, que publica ECC Ediciones. Fue una novela gráfica original que sacó Vértigo y que nos cuenta la historia de la inmigración irlandesa hacia América, que se produjo a mediados del siglo XIX, una época en la que los irlandeses iban en masa hacia el Nuevo Mundo, y nos cuenta la historia de una familia que emigra en 1860, y luego un siglo después, en los 60 del siglo XX, nos cuenta la historia de un dúo que busca hacerse las Américas con su música, y que una de las canciones que componen es precisamente una canción relacionada con la emigración de la familia esta irlandesa. Y nos encontramos también otra historia en el presente con uno que quiere ver el origen, quiere saber dónde está el origen de su canción favorito, que es precisamente esta, ¿no? O sea, el hilo conductor es esa, la canción de estos emigrantes. Y nos lo van presentando a lo largo de estas tres épocas. Uh-huh. El cómic en sí, bueno, pues yo tengo sentimientos un poco de esa manera, ¿no? Porque es un cómic tan de tres épocas relacionadas y que está muy visto, no tanto en formato cómic, sino más en formato de cine, en formato televisivo. En formato audiovisual es un drama muy muy típico de ver, ¿no? Es la historia a lo largo de tres épocas y bla, bla, bla. Uh-huh. Y en el cómic te deja la sensación parecida, ¿no? O sea, es una historia que no está mal y tal, pero no termina de engancharte. Por lo menos a mí no me termino de enganchar. La caracterización del personaje es buena. O sea, el dibujo de Colin Doran está bastante bien, aunque no es un estilo que me termina de convencer. Me parece más... me parece, a veces, no sé cómo decirlo, me parece... O sea, está bien, es un buen dibujo y tal, pero para mí me parece demasiado para ilustrar más que hacer un cómic, más que para narrar. Vale. Es eso, para mi gusto le falta un poco de narrativa. Pero bueno, por lo general, no, o sea, es una historia, pues eso, iba a decir sencilla, ¿no? Es una historia un poco tierna, un poco de todo. por lo típico, ver pobreza, ver las vicisitudes que se pasa cuando se cambia de país, todo lo que eso significa, el sentimiento que es dejar la tierra propia para hacer, pues para intentar sacar, tener una vida mejor en otro sitio. Y son temas que al menos es un tema universal y me imagino que sobre todo para la gente que ha tenido pues alguna experiencia similar, pues a esto le tocará todavía más. O sea, está bien, correcta, sin más. O sea, para mí un poco pero bueno, de esa manera. O sea, que es un poco... Va a estar un poco condicionado por el asunto personal, igual. Sí y no, quiero decir, yo creo que si evidentemente has tenido pues una experiencia o el público al que está dirigido esta novela gráfica, que es pues eso. O sea, en Estados Unidos hay muchos hijos de inmigrantes irlandeses, uh-huh. Claro, toca más allí que aquí, ¿no? Quiero decir, aquí también tocaría una historia de inmigrantes de Marruecos o tal, pues creo que no es más cercano a nosotros que esto, ¿no? Es más tema de cercanía y cosas de esas que otra cosa. Claro, luego si estuviera escrito de otra manera, no de otra manera, sino, no sé cómo decirlo, si tuviera una historia mejor hilvanada o más interesante en sí, quizás no tendría esa sensación de falta de conexión. Vale. Luego, tenemos otro tebeo. Esta vez es un tebeo francés. ¡Oh, Alberto leyendo europeo! Bueno. Tenemos Zodíaco, que es una nueva serie que saca Planeta D'Agostini. Una serie europea ya, escrita por Eric Coq-Beigrand y dibujada por Sebastián Wetzels, bajo una idea original de Guy Delcourt, en el cual nos presenta, pues, a lo largo de pues, lo típico, en principio parece muy de, típico flipado con el Zodíaco que no sé qué, no sé cuántos. Y en cierto uh-huh. sentido tiene razón, ¿no? Porque este primer tomo, llamado Aries, el desafío del carnero, pues va sobre un detective, es un cómic noir, es un cómic policíaco, en el cual pues un detective se ve, se ve involucrado o, bueno, de alguna manera está siendo, entre comillas, acechado, ¿no? Por un asesino en serie, es, digamos, el caso de su vida y de tener a ese asesino en serie, se crea también una relación entre ellos, aunque sea... en plan, te he adelantado, y tal. Y va sobre el asesino este, llamado el asesino del carnero. Y Aries tiene una cosa que se perfila, se muestra lo que sería el misterio de toda la serie, que es unos símbolos pues del zodiaco. Pues Aries tiene pues un símbolo de Aries en su poder que le otorga ciertas habilidades. Luego hay por ahí alguno danzando con el símbolo de Géminis, que está plantando las semillas, es muy de plantar las semillas, y el cómic en sí como cómic único está bastante bien. O sea, es una historia de policías, bien escrita, bien dibujada. Para mi gusto, o sea, no iba a decir para mi gusto, ¿no? O sea, parece más que un cómic francés, entre comillas, franco-belga. Digamos, el color y incluso la viñeta, la disposición de página, a mí me parece muy, muy americano, no sé. O sea, entonces he tenido una sensación rara de estar leyendo un cómic americano con el francés, una cosa así. Vale. Que, un poco sí, raro. Sí, no sé. Que bueno, que tampoco es tampoco será el primer cómic europeo, no es el primer cómic europeo que veo, pero es con el que me he llevado esa sensación de estar leyendo. Claro, además todo se produce en, creo que en Chicago, es la ciudad en la que están. Entonces, claro, esto tan americano que me queda un poco ojiplático, un poco picuet. Pero bueno, por lo general, no he leído todavía el segundo tomo, que es de Tauro, ni el de Géminis, que sale ya, creo que sale en mayo. Pero la verdad es que pinta bastante bien. O sea, si te gusta un poco el cómic de policía, el género policiaco, por lo menos en este primer trayecto, no sé cómo serán los siguientes, Yo creo que, bueno, tiene una buena historia y es lo que importa. Y un buen dibujo. Bueno, y está bastante bueno, bien. Bueno, pues ahí está. Ese tipo de cosas que igual la gente tampoco le daría una oportunidad viéndolo así porque no es especialmente conocido ni nada más. Entonces, oye, está bien leer cosas distintas. Pues sí. Luego también tenemos Ozma de Oz, la tercera entrega de la saga de Oz que está adaptando Marvel, con Eric Sanauer al guión y Scotty Young al dibujo. Adapta la novela Ozma de Oz de Frank L. Baum. Y es un... Bueno, si os está gustando todo lo que está haciendo este dúo con Oz, esto os va a encantar. Es, de hecho, digamos, de los tres que ha sacado hasta ahora, es prácticamente el mejor, ¿no? Nos presenta una historia muy completa en la que Dorothy vuelve al país de Oz. Va al país de Ev, que es vecina del país de Oz. El cómic comienza con ella y su tío de viaje. Hay un accidente, el barco naufragia está bien. Y bueno, pues se refugia en una caja con la gallina Billina. Y llegan al país de Ev, que es vecino, ya te digo, vecino del país de Oz, y se encuentran con sus aventuras, los rodadores, y se encontrarán en una trama con el rey Nomo, que tiene a la familia real de Ev prisionera, y llegan también al rescate Ozma y su séquito, incluyendo, pues eso, el león cobarde, el espantapájaros, el hombre de hojalata, todos estos amigos que hizo Oz en el primer cómic. En el primer libro, en el primer tomo. Y es un cómic, lo que os digo, o sea, el dibujo está genial, el guión también es tremendamente delicioso. En todos sentidos, es que soy súper fan de esta saga y con cosas como estas me hacen todavía más fan. Que por cierto, creo que en junio sale el siguiente, que es Dorothy... No me acuerdo cómo se llama el siguiente tomo. Pero sale. Y bueno, pues ya está. O sea, lo saca Panini, 15 euros, tomo tapadura. Vamos, como los otros dos que ha sacado. Pues muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¡Oh! La Capa, 1969. Escrito por Jason Chiaramella. Y dibujada por Nelson Daniel. Basada en, en el relato de La Capa que hizo Joe Hill. Y que fue adaptado por Chiaramella y Zach Howard. Y publicó Planeta el año pasado. Pues ahora este año ha publicado su precuela, que es La Capa 1969. En el cual nos encontramos con el padre del protagonista de La Capa. Luchando en Vietnam y encontrándose pues con cosas. Está combatiendo en Vietnam. Su pelotón. Bueno, resulta en una emboscada. Se derriba su helicóptero. Que además era era de la Cruz Roja. Y bueno, pues acaba en un campo de prisioneros. Y allí verá, pues prodigios, gente que hace cosas volar y cosas de esas. Si bien a mí La Capa, la verdad que me gustó mucho el cómic original, pero este no me ha gustado tanto. De hecho, no me ha gustado casi nada. Vale, no, o sea, no te ha gustado, vamos. El cómic, a ver, es un cómic bélico, sin más, está un poco todo cogido un poco con pinzas. A mí me ha dejado muy, muy de esa manera, muy, no me gustó nada, es que, ¿para qué negarlo? El dibujo está bien, el guión está un poco de esa manera, la historia es un poco, pero por lo general, la verdad que si tenéis dudas y tal, quedaros con La Capa al original y no compréis esto. Servicio público. Noveno podcast. Luego también, para seguir variando de cosas, tengo en mi poder La Caja Verde de Outsider Mini Comics. La caja roja de Nestlé. De Nestlé, bombones, madre mía. Ese bombón de praliné. Se llevaron un 9. Bueno, pues La Caja Verde, que pues ya sabéis que Outsider se dedica sobre todo a cómics de humor, del terreno del underground. Y bueno, pues aquí nos tenemos también 16 mini TVOs. Y cuando digo 16 mini TVOs es que caben en la palma de una mano. Que los tienes así, uh-huh, abiertos. Caben en una palma de una mano estando abiertos. El caso es que, bueno, pues nos encontramos con historias de Mauro Encialgo, de Víctor Aparicio, de Manuel Fondevilla, de Chema García, de Marc Torres, de Álvaro Ortega, de Piñata, Ana Galván, Javier Herraiz, Gustavo Sala, Jano Calvo, Andrés Magán, y no sé si me dejará alguno. Jorge Parras. Vamos, que tenemos todo una buena antología, por así decirlo. Bueno, en conjunto, hombre, o sea, quiero decir, es difícil hablar de antologías y tal, sin decir. Es que es difícil valorarlo en conjunto, pero si os gustó, bueno, La Caja Roja, si os gusta el tipo de humor de sus autores, creo que os va a gustar. O sea, tiene cosas muy, muy curiosas, empezando con el 80 verdes de Encialgo. Luego tiene, espérate, ¿qué más? Patricia Martínez Pujalte, una persona especial de Ana Galván, que son historias simpáticas, son historias un poco gamberras, son historias un poco de todo, y más o menos, ya sabéis. ¿Pero te gustó más que La Roja o menos? Yo creo que están al mismo nivel, no sé. De La Roja destaco unas historias, de esta destaco otras. No sabría yo deciros cuál es mejor o cuál es peor, ¿sabes? Que, o sea, que están equilibradas más o menos. Yo creo que sí. Hombre, La Roja es más por novedad también y tal, pero la Verde tiene muchas historias bastante curiosas y yo creo que tanto esta antología como la otra, si os para todo el mundo que le guste este tipo de humor, también el cómic de este tipo y tal, yo creo que le puede gustar bastante. Bueno, pues oye, ahí queda la recomendación. Estas cajas además no eran especialmente caras, ¿no? ¿Cuánto valía? No, son cajas de cartón que cuestan 12 euros. Bueno, oye, 16 mini cómics, tamaño gato. Y están numeradas. Eso, que eso siempre le da un ahí todo punto extra. ¿Qué es esto? En fin. Luego tenemos también Batwoman, un mundo anegado, que es el segundo tomo de la Batwoman de J.H. Williams, tercero, esta vez dibujado por Amy Reader, y también cuenta con el co-guionizando a W. Hayden Blackman, y nos encontramos con pues una historia protagonizada pues por Medusa, siguiendo en la línea esta acuática, la saga acuática entre comillas, que podríamos decir. La saga acuática. Batman, la saga acuática. Bueno, el caso es que nos propone una historia en tres tiempos, bueno, en varios tiempos, en varias épocas, lo cual es un poco, a mí me ha resultado un poco liosa de seguir, la historia de Batwoman, ahora, la historia de Kate, hace dos semanas, la historia de no sé quién, hace una semana, la historia de no sé cuál, ahora. Y entonces, si no estás atento, yo por lo menos, ha habido un momento que he dicho, ¿esto está pasando ahora o está pasando, o pasó hace dos semanas o qué? La saga en sí es muy, iba a decir, consecuencia o muy el día después, entre comillas, de lo que pasó en Hidrología. Pero quiero decir, tampoco tanto, sino que nos comentan un poco el estado de los personajes tras esa saga. Y sigue un poco a Kate y esa vida que tiene, tanto como compagina su vida como Batwoman con su familia, que es su padre, básicamente, y su pareja, y cómo intenta, pues eso, que no se le vaya todo al cuerno. Luego, Amy Reader, el dibujo, bueno, ya sabéis que Batwoman tiene, o sea, el sello de Batwoman de Williams III, es muy potente, es muy, muy visual, es un cómic muy, pues eso, que aprovecha muchísimo, las dobles páginas y cosas de esas. Y en ese sentido, Emmy Reader le intenta emular el estilo de aprovechar muy bien las, bueno, pues configurar las dobles páginas y cosas de esas, pero no hay color sencillamente. ¿Tú crees que pierde mucho la colección cuando no la dibuja J.H. Williams III? ¿Y pierde mucho de su atractivo? ¿O demasiado? Sí, no, quiero decir, ya de por sí pierde porque no la guioniza un guionista decente. O sea, aquí vale. Ya me da igual, no sabría distinguirte la historia de, claro, como lo guionizan los dos, Williams III y Blackman, pues no se nota mucho entre sagas. Pero el dibujo, Emmy Reader no es mala dibujante, solo que al intentar imitar a Williams III, ahí es donde falla. No sé si me entiendes. Vale, sí, sí. Que por intentar hacer algo que igual no le va a salir a ella tan bien, pues, oye, no consigue llegar tan alto. Y bueno, por lo demás, quiero decir, sigue explorando lo que estaba explorando, esas relaciones entre personajes, aparte de la relación que tenga Batwoman con los personajes, con los villanos que están apareciendo en Gotham. Y por lo general, no es mal cómic, no es, pero tampoco es imprescindible. Quiero decir, si la lees, pues va a resultar un entretenimiento bastante majo, pero si no la lees, no te vas a perder nada. Y que muchas veces, eso en el fondo, muchas veces. Bueno, es lo que yo también. O sea, un cómic así, pim pam, y ya está. Bueno, yo te había entendido que. Seguía con las aventuras y la vida de la protagonista con vagina en vez de con página. Y digo, creo que no tendrá nada que ver esto con que sea lesbiana. No entiendo exactamente a qué se refiere. Batwoman sigue las vidas de las protagonistas y sus amigas con vagina. En fin. Vamos, que es una colección que tiene gran parte de su atractivo en el dibujo y, oye, se queda un poquito ahí, un poco corta. Sí, la verdad es que sí. Vale. Lo cual es una pena porque, a ver, quiero decir, Batwoman es un personaje que, bueno, este Batwoman me gusta bastante y claro, leerla y que, digamos, me espero, no sé si es esperarse algo más, no, más bien es que no termina de explotar, no termina de darte el incentivo para seguir leyendo, pero bueno. No sé cómo evolucionará porque ya la colección ya no la sigo a ritmo americano, sino que de seguirla la seguiré a ritmo español. Así que bueno, ya veré si comprarme el próximo tomo. Si lo haces ya nos lo contarás. Ya os contaré. Y bueno, creo que con esto hemos terminado nuestras pequeña dosis de mini reseñas. Reseñas en cadena de Albertini. Así que bueno, vamos a poner a plomo de Gen Comics y nos vamos despidiendo. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Bueno, pues aquí volvemos y ya sin nada, porque no os habéis comentado nada, mamones. Bueno, sí, tenemos maldito un voto. Seáis. Tenemos un voto para el especial Superman. Bueno, algo es algo. O sea, no son todos unos portugueses. Hay alguien que lo pide, seguro que es portugués. Maldito. Bueno, pues nada, que espero que hayáis llegado hasta aquí y que bueno, pues ya veremos cuando grabamos, porque últimamente andamos un poco de esa manera. Nuestras vidas están más ocupadas que antes. Sí, ¿eh? Sí. Se nota porque ya no dura el programa 3 horas siempre. Ahora con 1 hora y media estamos ya alargando mucho. Eso. Y bueno, que nada, que ya veremos a ver cuándo podemos grabar, cuándo podemos hablar de Iron Man 3. Pero si vais viendo Iron Man 3 y queréis dejar vuestras opiniones, lo podéis hacer a través de Facebook, facebook.com/novelopodcast, a través de twitter.com/novelopodcast, o nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Y bueno, y ya con vuestras opiniones, ya iremos, ya cuando las tenemos en cuenta, cuando